La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La otra educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La otra educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La Otra Educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿Cómo va la educación en México? Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos. Y aquí comienza La Otra Educación. Únete al debate. Que no se quede nadie sin aprender. Bienvenidos. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad. Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de La Otra Educación. Este es un programa especializado en temas educativos. Yo soy Eric Juárez Pineda. Y estamos a través de 97.3 FM o en lavoladora.org para todo el mundo. Sígueme en las redes sociales de Educación Futura, de La Otra Educación y en las redes sociales personales de Eric Juárez Pineda. Hoy tenemos un programa, bueno, pues lleno de información, lleno de análisis. Las noticias más importantes en el tema educativo también las traemos. Estaremos analizando el caso de la USICAM, de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, y estos problemas que han tenido para la asignación de plazas. Por ahí pues se han reportado algunas irregularidades, se han reportado que pues hay opacidad en los procesos de asignación. La ley marca que habría prioridad para los egresados de normales públicas, UPN y CAM, sin embargo no exclusividad, es lo que algunos maestros rechazados es lo que están pidiendo y están exigiendo, que se incluyan también a las normales privadas, que se incluyan también a las otras universidades, a los que tengan mejor puntaje para poder ingresar al servicio. Tendremos, bueno, pues lo más importante que ha sucedido en las conferencias de la tarde del secretario de Educación Pública. Recordemos que todos los días está haciendo una conferencia vespertina de media hora, pues para tratar, y digo para tratar porque pues trata y no lo logra, de disipar dudas respecto al tema educativo. En fin, tenemos también chula la matemática, esta cápsula que nos hace aprender sobre matemáticas y su uso cotidiano. En fin, tenemos muchísimas cosas que conocer, muchísimas cosas que debatir. Y bueno, como cada lunes, vamos a comenzar con una canción. Esto es de Andrea Motis, una de mis cantantes favoritos, con una canción de Leonard Cohen, el grande, gran Leonard Cohen. Esto es Aleluya, y una de mis favoritas, esta Jazz Woman española, con este cantante legendario ya, con una canción pues ya clásica dentro de la música. Regresamos a La Otra Educación. I heard a way to see a car that David plays, and it plays a loud doodle. Really care for music. Thank you. Pues una gran canción, autoría de Leonard Cohen, en la voz de la gran Andrea Montes. Es una jazz woman, muy talentosa, canta, como escucharán, lo hace muy, muy bien. Toca la trompeta, toca el trombón, el saxofón, hace arreglos. No sé si componga, pero pues no lo dudaría, la verdad es que... Y además tiene un gran maestro, que es Joan Chamorro, también catalán, que hace un trabajo arduo con los jóvenes, con la San Andreu Jazz Band, que es su escuela, que es pues de verdad una gran institución que forma pues muchos músicos, y entre ellos pues Andrea Montes, que como verán, pues soy gran fan. Hace apenas diciembre del año pasado, pues cuando todavía se podía ir a conciertos, vino a México. Y de verdad que me emocioné tanto esperando la fecha, y bueno, se me hizo escucharla, se me hizo verla, y yo, bueno, pues muy emocionado. Gracias por continuar aquí en La Otra Educación, ya nos estamos yendo por otros temas, y a través de 97.3 FM, pero bueno, la música también es parte del debate educativo. Hay una sección en este programa que se llama Chula la Matemática, del maestro Edgar Orozco del Estado de México, donde nos explica pues cómo se usan las matemáticas en la vida cotidiana, y que afortunadamente pues a la gente le ha gustado, o eso nos lo han expresado a través de las redes sociales. Esto es Chula la Matemática con Edgar Orozco. Hablemos de acupuntura y hablemos de matemáticas. Primero, ¿qué es la acupuntura? Es una práctica de la medicina tradicional china y japonesa que consiste en la introducción de agujas muy finas en determinados puntos del cuerpo humano. Sirve para aliviar dolores, anestesiar determinadas zonas y curar ciertas enfermedades. Esta filosofía china parte de la idea de que el cuerpo, para que funcione bien, debe caminar derechito, debe caminar equilibrado. Entonces, cuando una articulación falla, pensemos por ejemplo en la rodilla derecha, el cuerpo ya no camina derecho porque se inclina hacia el lado donde tu rodilla falla. Eso, después de caminar algunos buenos metros, tu cuerpo se va a cansar porque no está funcionando bien. La aguja puesta ahí sirve para enderezar y entonces permitir que el cuerpo fluya bien. Ahora apliquemos este principio a las clases de matemáticas. Tú sabes que la clase de matemáticas está compuesta por un momento de introducción, desarrollo, los aprendizajes previos, la formalización del conocimiento, etc. Cuando una de estas articulaciones falla, es necesario colocar una aguja ahí justo en el punto de intersección que permita terminar una etapa y empezar la otra. Y así, de esa manera, si colocas agujas, enderezas la clase y entonces la pedagogía funciona bien. Ese es el principio básico de una propuesta que tu servidor está impulsando, se llama Acupuntura Matemática, y te invito a que el próximo viernes, en punto de las 9 de la mañana, me acompañes para exponer esta propuesta, esta nueva propuesta en términos de didáctica matemática. Yo soy Edgar Orozco, nos saludamos este viernes. Pues ahí está Edgar Orozco con Chulo la Matemática. Amigas, amigos, pues antes de irnos a un corte, quiero decirles que sí, si se quieren comunicar con nosotros, pues pueden hacerlo a través del teléfono 597-978-5252, al WhatsApp 5540-61-5459, Facebook y Twitter de La Voladora Radio, o la página web de lavoladora.org, donde pues estaremos atentos a todo lo que nos quieran decir. También estamos a través de pues las redes sociales de La Otra Educación, Facebook y Twitter. Y te recuerdo que me busques como Eric Juárez Pineda en Facebook, Twitter, Instagram, y bueno, en todas las redes sociales. Estoy, googleale, y por ahí andaremos echando debate educativo. También quiero comunicarles que el sistema DIF pues da apoyos de gastos funerarios a la población en situación de vulnerabilidad. Como todos sabemos, pues esta situación del COVID-19, de coronavirus, ha venido afectando pues a todo el mundo. Pero bueno, pues si desafortunadamente necesitas gastos funerarios y no puedes cubrirlos, ya sea que por la situación económica, o porque a tu familiar o amigo le dio COVID, etcétera, y no puedes cubrir estos gastos, bueno, el DIF te apoya. Para ello es un programa que trata de brindar a la población un programa social del gobierno federal y de la Secretaría de Salud. Si requieres hacer uso de estos recursos, bueno, pues solamente te tienes que comunicar al correo atencionciudadana@dif.gob.mx. Das tu nombre completo, el nombre completo de la persona fallecida, el domicilio, teléfonos de contacto y la descripción de los hechos o razones por las que se hace la petición, y contar con el certificado o acta de defunción. También puedes llamar al teléfono 55-3003-2200 o acudir a las oficinas del DIF ubicadas en Avenida Emiliano Zapata, número 340, Colonia Santa Cruz, Atoyac, Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, con un horario de 9 a 18 horas. Entonces, pues ya sabes, si lamentablemente requieres apoyo para servicios funerarios y de verdad lo necesitas, pues puedes acudir al DIF para que pues te apoyen con estos gastos. También quiero recordarles pues, que este programa está abierto para todas sus dudas y comentarios respecto a temas educativos. Hay muchas cosas que los papás, los maestros, los directivos, pues todavía no logran identificar, ¿no?, la información. Nosotros con mucho gusto te podemos apoyar en esta información. Afortunadamente, pues yo tengo contacto con como reportero. Yo soy reportero certificado y de la Secretaría de la Educación Pública, y afortunadamente nos llega la información de primera mano y que con mucho gusto se las podemos distribuir. Vamos a un corte y regresamos aquí a La Otra Educación a través del 97.3 de FM. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 10 y 16 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Muchas gracias, amigos, por continuar con nosotros aquí en La Otra Educación a través del 97.3 FM. En esta semana les quiero platicar que, bueno, la UCICAM, la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, bueno, emitió sus resultados de asignación de plazas. Sin embargo, hay muchas inconformidades y hay además mucha opacidad. En el proceso ocurrieron irregularidades, se denunció venta de plazas y además en todo este proceso, bueno, se ha dejado afuera a egresados de escuelas normales particulares, de universidades y otras instituciones que no son normales públicas, centros de actualización del magisterio y de la UPN. Y para platicar sobre ello, y para platicar y analizar esta situación, tenemos a Cecilia Labastida, quien es docente egresada de escuela privada y participante del proceso 2020 de asignación de plazas, a quien agradezco su tiempo aquí en La Otra Educación. Cecilia, muchas gracias por acompañarnos. Hola, Eric, ¿qué tal? Buenas tardes. Cecilia, platícanos, ¿cómo fue este proceso? ¿Cuáles son las observaciones que ustedes, como maestros egresados de otras universidades, que no sean las que marca la ley, han tenido? ¿Qué posición tienen al respecto? Ok, mira, bueno, desde el inicio, retomando la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y de los Maestros, en el artículo 40, en el segundo párrafo, comenta que, bueno, efectivamente se le dará prioridad a egresados de escuelas públicas, como lo son UPN, CAM y normales públicas. Uh-huh. Sin embargo, ese artículo, bueno, esa parte queda muy ambigua, ¿ok? Porque estamos hablando de prioridad y yo, como lo comentaba, no estamos hablando de exclusividad. Entonces, desde el momento en que hablamos de prioridad, ya estamos hablando de que hay una discriminación uh-huh. hacia los demás egresados que no son de escuelas públicas en este caso. Nosotros, al ser egresados de universidades privadas o normal superior particulares, pues bueno, contamos obviamente con la preparación de docencia, de pedagogía, y es por eso que al revisar los perfiles para presentar examen o para poder presentar la evaluación para el proceso de admisión, pues bueno, obviamente nuestro perfil es afín con la evaluación que estamos presentando. Sin embargo, al momento de que se hace la separación entre dos listas, lista 1, que forman los integrantes de todas las escuelas públicas, uh-huh. egresados de escuelas públicas, y la lista 2, con todos los egresados de las escuelas particulares, pues bueno, estamos hablando de que sí, efectivamente les están dando prioridad, y a todos los egresados de particulares, pues nos están discriminando. Ahora, nuestra inquietud no solo es esa, sino que también al momento de revisar los porcentajes o puntajes finales de la evaluación que se tomó en cuenta, pues bueno, resulta que en la lista 1 tenemos resultados o puntajes finales muchísimo más bajos que muchos de los que estamos en la lista 2. Entonces, nosotros formamos parte de un movimiento que se generó por parte de toda esta inconformidad, que es el movimiento de universidades. Es un movimiento nacional de estudiantes de escuelas particulares, normales particulares, perdón, y universidades, uh-huh. en el que nosotros estamos, pues, más que nada pidiendo que se nos tome en cuenta, que por favor este proceso sea inclusivo, equitativo e igualitario uh-huh. para todos, ya que, bueno, al revisar todas las vacantes que hay, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de un nivel, ¿no?, de primaria, al revisar las vacantes, pues obviamente no hay suficientes. Entonces, ni siquiera alcanzarían para poder asignar a la lista 1. Entonces, a la lista 2, pues mucho menos, ya que se pretende primero terminar con toda la lista 1 y después ahora sí comenzar con la lista 2. Uh-huh. Pero como te comento, las vacantes ni siquiera son suficientes. Nosotros lo que pedimos, porque metimos un oficio igual a nuestro SICAM estatal y a nuestra Secretaría de Educación Pública igual de nuestro estado, que se nos tome en cuenta. Igual no queremos, por supuesto, violentar la ley, pero sí que se nos tome en cuenta con dos propuestas que nosotros manejamos. Ahora, esas propuestas, pues como lo dice, ¿no?, son propuestas, no es como que queremos imponer que así sea, de tal manera que no violentemos la ley. Estas propuestas, bueno, la primera consiste en que, bueno, si se trata de dar prioridad a todos los egresados de escuelas públicas, pues bueno, del total de las vacantes, suponiendo del 100% de las vacantes de plazas docentes que haya, pues bueno, dar el 51% de ese total para las escuelas públicas, para docentes egresados de escuelas públicas, y ya el 49% para egresados de escuelas particulares. De esa manera, pues bueno, estamos hablando de que le estamos dando prioridad y a nosotros también nos están incluyendo. La misma ley es un poco contradictoria porque en algunos artículos de la misma Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y uh-huh. los Maestros, habla de inclusión, de igualdad, ¿no? Y hasta en la misma Constitución Política, pues, lo maneja, ¿no? Y, bueno, creemos que se nos está violentando a nosotros, tanto en nuestros derechos laborales como en nuestros derechos humanos. Entonces, nosotros lo que pedimos a USICAM es que, obviamente, pues, no vamos a cambiar la ley de la noche a la mañana. Todo conlleva un proceso muy largo, ¿no? Y eso lo entendemos. Pero sí que pudiera analizar, por lo menos leer, nuestras dos propuestas para que se pudiera tal vez pues incluirnos, ¿no? Y sí exista realmente la igualdad y sobre todo algo bien importante, la excelencia educativa, porque bueno, al fin y al cabo todo esto es para nuestros alumnos, ¿no? Queremos buenos profesores para nuestros alumnos. Déjame decirte que una universidad de la cual egresas no te define como mejor profesor o peor profesor. Entonces, tomando en cuenta los parámetros que te toman para evaluarte en este momento, te digo, muchos de la lista 2 superamos el porcentaje de muchos docentes que se encuentran en la lista 1, pero que tienen preferencia solo por ser egresados de escuelas públicas. Mm. Entonces, otra de las propuestas que teníamos también, que mencionábamos, era que se fuera dando de manera intercalada la asignación de plazas, igual dándole prioridad a escuelas públicas. ¿De qué manera? Que comenzar con uno de escuela pública y después con otro de escuela privada, y así simultáneamente. Son dos propuestas que tenemos. La verdad es que no nos parece que se violente la ley con esas propuestas, y al contrario, creo que se estaría incluyendo también a los egresados de escuelas particulares. ¿Han tenido respuesta de las autoridades educativas? ¿Alguna respuesta concreta para solucionar esto? Mira, aquí en Morelos lo que hicimos fue, este movimiento que te comento que tenemos, redactamos un oficio en el que solicitamos, pues bueno, primero esas dos propuestas y nos atendió el subdirector de aquí de SICAM de Morelos y nos comentaba que sí, que efectivamente, bueno, él en lo que nos podría apoyar, pues bueno, sería tal vez mandando alguna solicitud o también un oficio para que se pudiera analizar estas dos propuestas y realmente se llevara a cabo la inclusión de la lista 2 en esta asignación de plazas. ¿Qué van a hacer al respecto? Digamos, si no le solucionan ahora, digamos, de manera pronta, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Hacia dónde van a ir? ¿Hacia dónde va a ir encaminado este movimiento? Mira, hasta ahorita estamos esperando respuesta, ahora sí que hasta esta semana, a más tardar tal vez hasta el día lunes, estamos esperando la respuesta. La verdad es que varios de mis compañeros ya han mandado correos, uh-huh, tanto al correo oficial de USICAM como al de Esteban Montezuma, y bueno, estamos esperando a ver qué respuesta hay. De no haber respuesta, pues ya nos tendríamos que reunir, ahora sí, con todos los representantes de cada estado de este movimiento para ver qué otra estrategia podemos tomar para ser escuchados. Mira, te quiero comentar, este movimiento es totalmente pacífico. No queremos violentar, digo, desde el inicio no queremos ni violentar la ley ni violentar a la ciudadanía. Sin embargo, es una manifestación profesional lo que vamos a realizar, pero firme. Es un movimiento firme, o sea, que sí necesitamos que así como nosotros le estamos dando seriedad, ellos también nos puedan contestar de la misma, uh-huh, manera. Ahorita estamos convocando para una manifestación para mañana a las 10 de la mañana en Palacio de Gobierno de cada entidad de la República. Uh-huh. Y lo que queremos es hacer una manifestación totalmente pacífica, como te comento, pero sí darnos a escuchar, que nos volteen a ver y que realmente tomen en cuenta las dos propuestas o que nos sugieran alguna otra, ¿no? Pero que sí exista esta parte de la inclusividad también para escuelas, bueno, para docentes egresados de escuelas particulares. Claro. ¿Cuántos maestros están más o menos en esta situación? Mira, nada más de Morelos somos alrededor de más de 1,500 docentes. Ok. Y bueno, pues vamos a un corte, pero al regresar del corte te quiero preguntar, Cecilia, ¿hacia dónde tendrían que ir entonces las leyes? Como vemos, bueno, el sexenio pasado se establecía que cualquier persona podría ser maestro y ahora pues hay una restricción, ¿no? O un nuevo perfil que se está planteando. Pero ¿cuál sería el ideal, uh-huh, el ideal de estas leyes para pues tener a los mejores maestros frente al aula? Vamos a un corte y regresamos aquí a La Otra Educación. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Tú eres bienvenido, y tú también, a esta su casa, La Voladora Radio. La Voladora Radio.

pues bueno, deja mucho que desear entonces para quién va a estar frente de ese grupo, ¿no? De alumnos. Entonces creo que algo primordial sería yo creo que ser totalmente transparentes en esta, no sé, pues en esta ley o si es que se pudiera modificar, que primero ser totalmente transparentes, que no se le diera prioridad a unos que a otros simplemente por el hecho de ver de qué escuela egresas, porque entonces ahí tendríamos que entrar a un análisis desde qué docentes también tuvieron esos docentes egresados que ahorita están concursando, ¿no? ¿Cuál fue su programa de estudio y todo eso? Entonces, creo que más bien lo importante aquí sería generar buenos instrumentos de evaluación que sean totalmente pedagógicos, ¿no? Que más que ser antipedagógicos, como resultó en este proceso, que sean totalmente pedagógicos y sí se tomara en cuenta muchísimo también la práctica del docente, o sea, la experiencia que el docente tiene. Igual su perfil, obviamente, pero al igual que el examen que se elabora de conocimientos, de actitudes, de habilidades, que tuviera que ver mucho también con la práctica de él. Entonces, pues bueno, eso lo podemos ver en su experiencia. Hay forma de comprobarlo. De hecho, en este proceso se hizo como uno de los criterios de evaluación la práctica del docente. Entonces, creo que eso sería fundamental, más que tomar en cuenta de qué universidad proviene o de qué universidad es egresado. Bueno, pues es un tema muy importante y al que le vamos a estar dando seguimiento en los procesos y bueno, a ver qué es lo que responden las autoridades educativas. Cecilia, te agradezco mucho tu tiempo aquí en Otra Educación. Ojalá nos acompañes más adelante para dar un seguimiento al respecto. Claro que sí, con gusto. Muchas gracias. Pues ahí está este tema que es muy importante darle seguimiento. Miren, y es que no nada más es cuestión, como decíamos hace rato, de los estudiantes o de los egresados de escuelas privadas, sino de las universidades. Retomamos, la Ley General de Servicio para la Carrera de las Maestras y los Maestros, esta ley que surgió a raíz de la reciente reforma educativa, pues establece en su artículo 40 que para el ingreso al servicio docente, es decir, para que den las plazas o las plazas, tendrán prioridad los egresados de escuelas normales públicas, centro de actualización magisterial y de la Universidad Pedagógica Nacional. Dice esta ley, bueno, pues que tendrán prioridad, pero bueno, no tendrán exclusividad de ingreso al servicio. Y lo que se pide, bueno, es que se incluya a las normales privadas y a las otras escuelas formadoras, como universidades, etcétera. En fin, es un tema que le daremos seguimiento y que, bueno, estaremos consultando también directamente la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros con su titular Francisco Cartas para que nos explique esta situación y que se vea cómo se va a resolver estos temas. Bueno, pues la televisión ha pasado a ser la gran aliada de la educación. Como sabemos, bueno, pues ahora las grandes televisoras transmitirán los contenidos educativos del programa Aprende en Casa. Sin embargo, pues investigadores señalan que hay un riesgo de desarrollar una educación bancaria al utilizar la televisión como vehículo transmisor de contenidos. Uno de los riesgos de utilizar la televisión como vehículo transmisor de contenidos es que se desarrolle una educación bancaria. Bueno, es decir, eso es lo que dicen los investigadores. Y cuando dicen educación bancaria, se refieren a un modelo pedagógico en el que los educadores son depositantes de conocimientos a sus alumnos que funcionan como receptores y archivadores pasivos de conocimiento. Eso, bueno, pues es un riesgo porque en realidad no aporta nada, solamente incita a la memorización y repetición de ideas. Según el Juan Carlos Silas Casillas, que es académico del Departamento de Psicología, Educación y Salud del ITESO, Guadalajara, señala que el niño escucha o ve el programa, aprenderá algo, pero de eso a que se promueva un aprendizaje más activo o por descubrimiento, pues hay muchas dudas. Confinamiento, amigos, pues por la pandemia de COVID-19 ha desnudado las carencias de un sistema educativo pues que no ha desarrollado en los niños y adolescentes la capacidad de autonomía, de investigar por su cuenta propia o de gestionar sus propios saberes. De acuerdo con lo expresado por Claudia Arufe, quien es académica de la licenciatura en Ciencias de la Educación del ITESO, pues también señala que hay la necesidad de ejercer un nuevo modelo de educación integral que vaya más allá de la memorización de conceptos. Señala que se está hablando de los contenidos de libros de texto gratuito, pero ¿qué pasará con las otras facetas de desarrollo como la educación física, la socioemocional o la convivencia? Bueno, pues todos estos procesos inherentes a lo educativo se están obviando. Y bueno, por ejemplo, también Flor Lisbeth Arellano, quien es coordinadora de la licenciatura en Ciencias de la Educación, destacó que pese al cierre de escuelas por la pandemia, hay que mantener el espíritu de las mismas como un medio de socialización e incorporarlo a programas de Aprende en Casa 2. Explica que la educación a distancia no se centre solamente en los contenidos, bueno, esto es lo que propone, sino que abarque otras dimensiones de la vida de nuestros estudiantes, sobre todo el contexto de la pandemia y sus efectos socioemocionales. Hay muchos retos todavía para enfrentar la problemática de Aprende en Casa 2. Una de las iniciativas que están surgiendo a partir pues de estos contenidos es que desde la casa se enseñan muchas cosas. Por ejemplo, hay muchísimas habilidades que poco a poco se les pueden ir enseñando a los niños, niñas, adolescentes, pues para que vayan aprendiendo. Por ejemplo, enseñarles a cocinar, enseñarles a medir para las recetas, los ingredientes, la temperatura. Por ejemplo, ahí puede haber muchos conceptos matemáticos que los niños podrían estar adquiriendo y que bien se podrían aprovechar. Por ejemplo, para la activación física, los papás, los hermanos mayores podrían enseñar a bailar a los niños, ¿no? Podrían enseñarle algunos bailes regionales o algunas danzas de sus comunidades. Y esto, pues, aparte de tener los conocimientos, digamos, de activación física o de históricos, pues también tienen un referente cultural muy importante y un arraigo hacia sus raíces. Es muy importante impulsar este tipo de actividades que, bueno, si bien no vienen en los libros de texto gratuito o si no vienen en la currícula que se está ofreciendo, pues bien podrían ayudar a niñas, niños, jóvenes y adolescentes a mejorar en muchísimas cosas. Por ejemplo, el baile ayuda a mejorar la actividad física, la actividad de la parte socioemocional, la autoestima, etcétera. Y bueno, pues así hay muchísimas cosas todavía que hacer. No todo lo dejemos a los maestros, a los directivos, a las autoridades educativas. Finalmente, los tutores, los papás, los hermanos mayores, los abuelos, también tienen muchísimos conocimientos que compartir, tienen muchísimas experiencias que bien le podrían servir a los niños para desarrollarse más adelante. Bueno, respecto a los libros de texto gratuito, pues la SEP reconoció que falta entregar todavía una tercera parte de estos materiales, de los libros de texto gratuito, a los alumnos del país. La Secretaría de Educación Pública, a través de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, reportó la entrega de 120 millones de materiales educativos, es decir, dos terceras partes de los más de 181 millones programados para el ciclo escolar 2020-2021. Como sabemos, pues en estos días ya se entregaron, ya están entregando en las escuelas, pero bueno, aún falta todavía por entregar. Durante la séptima conferencia de prensa de la educación, el titular de la SEP, acompañado por Antonio Mesa Estrada, pues reconocieron y señalaron que aún faltan cosas por hacer. Sin embargo, descartaron que exista algún tipo de riesgo para la entrega de materiales, ya que se realizarán en distintos procesos de sanitización a fin de garantizar la salud de las niñas, niños y adolescentes y jóvenes. Moctezuma Barragán reconoció el compromiso de las autoridades escolares, directores, supervisores, maestras y maestros para cumplir con la entrega de los libros de texto gratuito y resaltó que en algunos casos el propio personal acude a los almacenes de distribución, para agilizar su entrega. También destacó la importancia de los libros de texto gratuito como herramientas pedagógicas e indicó que es una base de los contenidos del programa Aprende en Casa 2 para radio y televisión, con lo que formalmente dará inicio del próximo ciclo escolar, que ya es la próxima semana. Qué rápido se nos va el tiempo. También informaron que la CONALITEG elaboró 8.2 millones de libros de preescolar, 109.4 millones para primaria, 28.8 millones para secundaria, 12.5 millones para telesecundaria, 2.7 millones para educación indígena, 117 mil ejemplares en formato braille y macrotipo y 25.7 millones para

Muchas gracias por continuar aquí en La Otra Educación a través de 97.3 FM o en lavoladora.org. Antes de continuar el programa, quiero agradecer como siempre a La Voladora Radio que nos abre el micrófono de manera libre y plural. Les quiero platicar un poquito. La Voladora Radio es una estación comunitaria, es una estación pues que está de verdad abierta al público y vinculando la información que a todos nos interesa y que además da la libertad editorial para cada uno de sus locutores, para cada uno de los programas. Y bueno, en estos tiempos eso por supuesto que es de agradecerse y de respetarse. Así que bueno, gracias a todos los que conforman La Voladora Radio. Y para continuar con la información educativa, pues apenas ayer domingo la SEP presentó por fin la programación y horarios del programa de educación a distancia Aprende en Casa 2. Estos contenidos son para educación básica y media superior a través de las distintas televisoras que integran el acuerdo para el regreso a clases de niñas, niños y adolescentes de México. Su titular, Esteban Moctezuma, también señaló que en la 14ª conferencia de prensa por la educación, oficialmente, el próximo 24 de agosto iniciarán las clases por televisión, radio, cuadernillo de trabajo o internet, acompañado por el subsecretario de Educación Básica, Marcos Bucio, Enrique Quirós y Jimena Saldaña. El secretario de Educación puntualizó que la educación a distancia es un gran reto todavía y bueno, que las soluciones que no son impuestas por la necesidad, no tenemos opción de regresar a clases pronto, pues hay que respetar el semáforo epidemiológico. Moctezuma Barragán detalló que el número de estudiantes por cada uno de los niveles preescolar cuenta con 4.780.787 niñas y niños de primaria, 13 millones de secundaria, 6 millones de bachillerato. Así están las cifras. Y bueno, pues ya dio a conocer que se transmitirán por los canales 11.2 de 11 niños, 5.2 de Televisa en los horarios de 7:30 a 8. Esto es pues para preescolar, de 13 a 14, van a ir escalonados más bien. Empiezan de las 7:30 pues hasta las 23:30 horas con repeticiones. Así que bueno, los de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, telesecundaria, pues podrán estar siguiendo todos sus contenidos aquí. En las redes sociales de La Otra Educación, por supuesto que vamos a colocar los calendarios completos para que tengan la información. Y pues es importante seguir porque pues a través de esto se estará evaluando el ciclo escolar. Y bueno, lo he dicho en repetidas ocasiones, miren, no importa la política educativa que esté rigiendo, no importan las condiciones, ahora pues esta condición extraordinaria que es la pandemia, realmente no importa todo lo que esté pasando. Son los maestros los que están al pie del cañón, en primera fila, adaptándose, improvisando, creando estrategias, etcétera, etcétera, etcétera. Había muchos comentarios en las redes sociales, pues muy malintencionados y francamente dentro de mucha ignorancia, que decía que los maestros pues no estaban trabajando, que no hacían nada, que no, eran unos flojos. Estos comentarios son inverosímiles, están hechos desde la ignorancia, porque los maestros trabajan incluso más, mucho más, estando en esta modalidad a distancia que en modalidad presencial. Así que, bueno, pues todo nuestro respeto para los maestros. Y lo decía yo hace unos programas y hace unos eventos. No son héroes que necesitan un altar. Son profesionales y necesitan las mejores condiciones de trabajo, así como los profesionales de la salud necesitan las mejores herramientas, las mejores condiciones de trabajo, los mejores incentivos, las mejores políticas, los mejores líderes para que su trabajo valga la pena, para que su trabajo tenga de verdad una repercusión positiva y que ayude a salir adelante en este contexto pues tan complejo que estamos pasando todos. Y bueno, también esta semana se dio a conocer que pues los universitarios, los estudiantes de las universidades podrían liberar el servicio social con apoyo escolar a alumnos rezagados por el COVID. El titular de la SEP anunció que se aplicará un programa para que los alumnos de educación superior realicen su servicio social apoyando a las niñas, niños y adolescentes y jóvenes para disminuir el rezago que pueden presentar derivado de los problemas provocados por la pandemia COVID-19. Acompañado por el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, el secretario general de la ANUIES, que es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Jaime Valls, y de la directora general de Educación Superior, Carmen Rodríguez, afirmó que a través de este programa, por ejemplo, quienes estudian las ingenierías pueden prestar su servicio social apoyando a alumnos que tengan rezago en matemáticas, física o química. ¿Cómo ven esta iniciativa? Pues también se dijo que la nueva modalidad de servicio social se dará a conocer con todos los detalles en los próximos días y se definirá la relación tutorial que habrá entre quien presta el servicio y el alumno que lo recibe. Moctezuma Barragán destacó que el programa Rechazo Cero, a través de la cual se busca que todos los jóvenes obtengan un lugar en la educación superior y pues con ello reduzcan las desigualdades que hay en este nivel educativo. Y pues para lograrlo, la SEP también pues dijo que se necesita una política sustentada en tres pilares: la educación superior como derecho humano, la vinculación de las instituciones de educación superior con las comunidades desde una perspectiva territorial como elemento estratégico, o al menos eso dice, de la política del Estado, y el compromiso social de las instituciones de educación superior públicas con énfasis en la atención de las prioridades nacionales. Bueno, pues ahí está la propuesta. Esta iniciativa o ese tipo de propuestas ya estaba reflejado en los borradores de la Ley General de Educación Superior que se han dado pues, a conocer en estos días. Y bueno, pues lo que busca justamente, como dice, es la vinculación de las instituciones de educación superior con la educación básica y bueno, pues el apoyo a los maestros y maestras y sobre todo a los niños. Pues bien dirigido, creo yo, podría dar buenos resultados. Tendrían que darle una buena capacitación a los alumnos, pues sobre la pedagogía de las materias o la didáctica de lo que se va a estar enseñando. Pues así podría tener efectos positivos, creo yo, pues tanto para los alumnos y también para los que prestan el servicio social. Bien sabemos todos que pues enseñando se aprende muchísimo. Entonces, pues bueno, con una buena capacitación y una buena tutoría, por supuesto, de los profesores y de las profesoras, esto podría llegar a buen puerto. Bueno, para no dejarlo, pues recientemente la SEP dijo pues que según ellos, pues más del 70%, más del 80% de las personas estaban contentas con el programa Aprende en Casa. Sin embargo, bueno, pues un análisis que hice y que escribí para la revista Educación Futura, que pueden consultarlo en educacionfutura.org, pues hubo datos que la SEP no dijo. Por ejemplo, que la población de la encuesta fue para personas de 18 años o más con telefonía móvil, pero pues las personas de 18 años o más no son usuarios de Aprende en Casa. Además, nada más encuestaron a 1,640 personas y de ellas, pues apenas el 50% dijo que tenía en su casa personas de 0 a 17 años, que sí son los usuarios directos de Aprende en Casa. También lo que no dijo la SEP fue, bueno, que los que dijeron que sí estaban contentos con esas estrategias, pues son los que tienen mayor nivel adquisitivo. Es un texto que, bueno, les recomiendo leer, que está en educacionfutura.org, y el artículo se llama La encuesta de satisfacción de Aprende en Casa, ni están todos los que son, ni son todos los que están, bueno, para que se vayan adentrando aquí al debate educativo. Amigas, amigos, es momento de ir cerrando una edición más de La Otra Educación. Yo les quiero agradecer, como todos los lunes, que estén aquí conectados, que nos manden sus preguntas, sus dudas aquí a las redes sociales de Educación Futura, la revista que yo dirijo, de La Otra Educación. Estamos en Facebook y Twitter. Y también a mis cuentas de redes sociales personales en Twitter, Instagram y Facebook. Búscame como Eric Juárez Pineda, donde estaremos dando seguimiento al debate de cada semana. Bueno, pues les quiero reiterar el agradecimiento, también reiterar el agradecimiento a los controles de aquí de La Voladora Radio y que nos permiten abrir pues las ideas y nos permiten utilizar los micrófonos para compartir lo más importante en educación. Nos vemos el próximo lunes, que tengan una excelente semana. Ahora sabemos que otra educación es posible. Muchas gracias por unirte al debate. Te esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Búscame en las redes sociales como Eric Juárez Pineda y en la fanpage de La Otra Educación. Si te interesa el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como La Otra Educación.